conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí. Sí. Aquí es la acera de enfrente. Feas con F de felicidad. Poco se ha explorado la riqueza estética del mundo de las feas, la riqueza de las formas, de ese mundo donde un beso en la espalda eriza todo el cuerpo, de ese mundo de sensualidades escondido dentro de una chompa gruesa o entre los pliegues de una gran barriga. No se han fotografiado los paisajes que dibujan las estrías y que nos recuerdan que la piel no es plástico estirado, sino territorio rugoso, poroso, húmedo y lleno de vida. Se dice de mí. La fea no tapa la piel de la cara con capas de maquillaje, porque su piel respira. No tapa las manchas ni las arrugas. No tapa los surcos de la sonrisa, ni el gesto de rabia de la nariz. La fea deja todo ese gesto con el que mirar al mundo desnudo, a piel descubierta, y por eso su mirada, y especialmente su cara, es intensa. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo, o si fui. Podríamos decir que solo con la fea te puedes mirar a la cara. La bella solo quiere que la mires y ha perdido la capacidad de mirarte. No estoy hablando de belleza interior, estoy hablando de la deformidad de la mandíbula, de la originalidad de las cejas, de la cara como dibujo libre y del cuerpo con piernas cortas y brazos largos, con cuellos gordos y caras redondas, de los pómulos de las mejillas que parecen montañas y de un cabello imposible de peinar, innombrable y rebelde. Estoy hablando de ser fea, de ser maravillosamente fea. Me la envidio y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. El tesoro de las feas sigue escondido y sigue siendo un secreto no dicho. Nadie se atrevió a decir que pertenecer al mundo de las feas es placentero y gratificante. Nadie se atrevió a decir que ser fea es excitante, estimulante y liberador. Al mundo de las feas podemos pertenecer democráticamente absolutamente todas, sin exclusión alguna. Porque el mundo de las feas es inclasificable, extenso y divinamente imperfecto. Solo basta con no ser, no parecer, ni querer ser una muñeca. Mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. La fea está libre y puede dejarse ser fea. Su mayor libertad es no ser presa del ego de ser bella. La fea está fuera del modelo y por eso tiene más espacio para ser. La fuerza de lo calificado como feo es la originalidad, la exclusividad, la sensibilidad que convierte cada mínimo gesto en intenso. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar. La fea no sufre la condena de los años. La fea no sufre la condena de la mirada que la posee. Es ella la que mira y se come al mundo. Es ella la que toca. La fea tiene otra relación consigo misma. La fea tiene otra relación con la ropa y otra relación bien distinta con el mundo. Las feas no somos esclavas de la complacencia y pasamos de no complacer al otro a ser para nosotras mismas. Y ese es nuestro mayor pecado. Hay feas que exploran su fuerza física, porque así como está prohibido que una mujer bella sea fuerte, la fea no necesita ser frágil ni protegida para agradar a nadie. se dice de mí. Hay feas que exploran el silencio y la capacidad de observar el mundo, rincón por rincón y detalle por detalle, mientras que las bellas pierden todo contexto. La figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan. Hay feas que exploran el habla y que con las palabras inventan mundos, cuentan cuentos y arman discursos, mientras que las bellas solo esperan halagos y enmudecen sin remedio. Muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Hay feas que exploran la música y otras que con un deportivo se lanzan a recorrer el mundo porque les parece más interesante describir flores, plantas y animales antes que perder la vida frente a un espejo. El mundo de las feas es más complejo que el mundo de las llamadas bellas. La diferencia está en las ventajas de saberse fea. Sí, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Y es que el mundo de las feas, compuesto de las grandes mayorías, es variado y se podría decir infinito. Pertenecemos a él gordas como delgadas, altísimas como bajitas, morenas como blancas, las que tenemos cabelleras exageradas y las que somos calvas. No hay común denominador sino el de no pertenecer al mundo de las bellas. No hay común denominador sino el de no parecerse a una muñeca. Las feas somos una a una imposibles de responder a una sola talla, a una sola medida. En ese sentido, el mundo de las feas no solo es variado, sino también radicalmente democrático. Allí valemos por feas. Nos repartimos el título como se reparte pasancalla, maní o galletas. Todas podemos ser feas, y eso también es maravilloso. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando... En el mundo de las feas hay más libertad y menos tiranía. Hay más contenidos y formas y menos perfección, entre comillas. Nos están prohibidas tres profesiones, la de azafata, la de modelo y la de presentadora de televisión. Pero a cambio de esas tres prohibiciones, todo el resto del mundo es para nosotras. Cuando piensan en mi amor, y más de uno se derrite, si suspiro y se queda si lo miro resoplando. Y el ingrediente más importante de la libertad de las feas es que en el mundo de las feas la mirada masculina pierde fuerza, languidece y agoniza hasta morir. Por eso, además de ser feas, somos capaces de solidarizarnos con la bella y ofrecerle nuestra comprensión. Por eso, además de ser feas, tenemos en el bolsillo la llave de la libertad, porque sabemos que ser fea es, de entre todas las cosas, muy, pero muy liberador. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. La acera del frente es para los valientes. Que camine por ahí. Se dice que